Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Nos acompaña en este momento Juan Camilo Herrera. Él viene representando a la Corporación Tapioca. La Corporación Tapioca fue una de nuestras compañías nacionales seleccionadas por invitación pública, la invitación pública que abrió el duodécimo Festival Danza en la Ciudad este año. Bienvenido, Juan Camilo. Hola, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, esta compañía nacional que quedó seleccionada viene de la ciudad de Mitú, del Vaupés. Juan Camilo, cuéntanos un poco el nombre de la obra, porque no me atrevo a pronunciarlo, y háblanos un poquito de qué es lo que vamos a ver con esta obra durante el festival. Bien, la obra se llama Ñamiajapu Dajarasa, es un título en tucano y traduce Mañana volvemos. Es una obra que, si bien parte de la reflexión en torno a unas dinámicas de migración muy presentes en el departamento del Vaupés por parte de su población indígena, deriva pues en un diálogo intercultural entre dos de sus intérpretes, Daniela y Cristian, que son jóvenes pertenecientes a las etnias tucana y cubea, de que son habitantes del Mitú, y cuatro artistas de distintas regiones del país. Digamos que en este sentido, pues lo que hemos hecho más que una cosa para ver, es algo que invita y que convoca al espectador a escuchar atentamente y acompañarnos a un viaje por estos paisajes, estas historias que pues pueden ser muy distantes y pues un poco foráneas o en un lugar como Bogotá. Cuando hablas de esta escucha, es una escucha, digamos, multisensorial, porque por supuesto vamos a ir a ver una obra, no es, uh-huh, no es algo solamente auditivo. Háblanos un poquito más de cómo sucede este desarrollo. Bien, la obra tiene un carácter de documental expandido. Pues me refiero a que hay una parte audiovisual que ocupa un espacio importante. Asimismo, también las narraciones de parte de Daniela y Cristian y el material sonoro también tiene un espacio en la obra. Y pues bueno, esta presencia y se pretende una interlocución también, hay espacios de interlocución directa, ¿no? Cosas que no han sido previstas, ¿no? Aboga un poco a esa espontaneidad y a lo que vaya pasando. Es muy significativo que la obra venga acá, porque en el proceso, pues nosotros habitamos y recorrimos parte del Vaupés, y ahora son ellos quienes vienen a Bogotá a habitar y recorrer este lugar, este territorio. Sí, bienvenidos. Por supuesto, también consideramos que es un espacio muy importante para circular este tipo de propuestas. Quisiera preguntarte un poco acerca de, para hacer una relación con el concepto curatorial que ha guiado la selección de las propuestas este año, que tiene que ver con un lugar de lo distinto. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho también para las compañías y la línea que nos ha guiado. ¿Cuál es el lugar de lo distinto en esta obra, en Mañana volvemos? Lo último que estaba diciendo apunta un poco a la respuesta. Para nosotros, como colectivo Tapioca, que llevamos más de 10 años trabajando en la región, es muy importante exponer, por así decirlo, conceptos como el arte, la cultura, incluso la danza, la coreografía, a un contexto donde son muy ajenos todavía, ¿no? O de donde no surgen esos términos, y ver qué pasa con ello allá, cómo se dialoga con con sus poblaciones en torno a estos imaginarios también. Y pues en ese sentido eso es lo que veremos, ¿no? Cómo han tratado ellos, cómo lo han asumido y también nosotros cómo hemos cómo los hemos abordado, incluyendo todo, ¿no? Como desde muchas veces se piensa que el diálogo implica algo armónico y desde este tipo de experiencias nos damos cuenta que también hay un montón de disonancias y estas también son bienvenidas. Esos momentos de aspereza, donde tal vez las cosas no encajan, de una falta de comprensión, pero a la vez también una curiosidad latente por el otro. Todo esto está ahí presente y creo que ese es el lugar de lo distinto, ¿sí? Esa invitación pues a aceptar al otro y a intentar establecer una comunicación sincera con él, aceptando su diferencia, aceptando nuestras diferencias. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de quiénes son estos otros cuatro artistas que se ponen en diálogo con Daniela y con Cristian en la obra o en el proceso de creación? Sí, inicialmente quien viajó con nosotros, Alba Opeza, que estaba a cargo del audiovisual, fue Luis Orozco, él es realizador audiovisual y pues ¿Es sí, se bogotano él? encargó, es de Pereira. Okay. En este momento nos acompañará, pero estará con nosotros Andrés Arizmendi, que también está haciendo unas propuestas muy bellas y que también ha recorrido el territorio del Baupés. Eso nos pareció súper importante. También está Laura Visna, que es la encargada del material sonoro. Y está Andrea Gutiérrez, que pues hizo asistencia de dirección y un poco se encargó también de un entrenamiento en teatro. Y pues Andrea es de Villavicencio, Laura es de Bogotá, y pues estoy yo, que también soy bogotano, pero pues que soy un apasionado por la selva y sí, por el universo indígena. Sobre todo me interesa mucho esto en el mundo contemporáneo, ¿no? Como, sí, no esa mitificación del indígena, sino qué está pasando ahora con ellos, cómo asumen este mundo en este instante. Bueno, y precisamente ahora que lo nombras y que te nombras también a ti, quisiera conocer un poco tu perspectiva, ya que también eres alguien que te has estado desplazando a región y vuelves, trabajas en Bogotá actualmente, pero también tienes estos nexos con las regiones. Quisiera conocer un poco cuál es tu perspectiva en este momento de la danza en Bogotá, el momento de la danza en Bogotá. Estaba pensando en ello y digamos que esa distancia me permite establecer contrastes, ¿no? Entre lo que era, porque no he permanecido bastante tiempo en Bogotá, entonces lo que era la danza en el momento en que dejé Bogotá y lo que es ahora. Y pues creo que está en un muy buen momento, que hay muchos espacios que se han abierto, también veo un montón de compañías que no existían y pues eso da muy buenos indicios de lo que está pasando, de las apuestas que se están haciendo, pues a nivel institucional también, el fomento a la creación, a la investigación y a la circulación, ¿no? Y también veo eso, que son géneros muy diversos y eso me parece muy bello. Sin embargo, creo de todas maneras que sí está muy centralizada. Hay sectores en los que, pues claro, por cuestiones de infraestructura o de movilidad, pues estos lugares no llega de todas maneras esta oferta, ¿no? Y pues me preguntaba también eso, ¿no? Como ¿Qué pasaría si se relocalizan estas prácticas y de repente hay ballet en un barrio alejado de Ciudad Bolívar? ¿O si el breakdance se toma Los Rosales? O este tipo de cosas, ¿no? Como, y que considero que esas relocaciones son muy importantes, ya que pues democratizan también la danza y no hacen exclusivo un género a determinado tipo de población, sino que eso hace asequible, podría ser asequible a mucha gente. Y pues y también como me ocupo con el tema de lo indígena, pues tengo una pregunta como en esa dirección, ¿no? Digamos, tengo la sensación de que la población indígena no tiende a buscar la institucionalidad, es algo que en muchos casos resulta ajeno y que con lo que no se toca. Me pregunto si se podría hacer como el camino inverso, ¿no? De que la institucionalidad vaya y busque qué hay de danza acá en indígena en la ciudad, ¿no? Como cuál es el lugar del movimiento indígena acá. Es una pregunta que me viene rondando también desde hace algún tiempo. Pero pues en general sí veo un crecimiento enorme, sí, que hay mucho más lugar. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queremos entonces hacerles la invitación a ver esta obra de la Corporación Tapioca. Repíteme el nombre. Ñamia Japu Dajarasa. Va a estarse presentando el día 14 de noviembre en el Teatro La Factoría a las 8 de la noche. Los esperamos. Sí, todos bienvenidos. Muchas gracias. Está escuchando CKW.